Tengo una guitarra que tiene partida el alma, o pasada de rosca como yo. Con los trastes gastados y algún que otro golpe, y negra no podía ser de otro color. Y por las noches me quité el polvo del silencio, mis dedos viajan por el día pasó. Rumbo a ninguna parte, pero siempre hay un destino, hasta para quien viaja sin dirección. Hazme gritar, hazme gritar, hasta no poder más. Hazme gritar, hazme gritar, dame chillar. Tengo una guitarra desgastada y desquintada que nunca acaba de encontrar la afinación. Tengo una guitarra que por las noches le ladra a la luna los acordes de esta canción. Hazme gritar, tengo una ilusión, la mirada de un niño en el alma de un sueño.